Y ahora que estoy enamorado, todo me parece más bonito. Ya tengo el corazón robado y vivo nada más pa' mi amorcito. Las flores me saludan cariñosas, amanece coloreando en mi parcela. Hasta el sol brilla más cuando ve que caray, que en mi potro voy con rumbo a su jacal. Hasta el sol brilla más cuando ve que caray, que en mi potro voy con rumbo a su jacal. ¡Allá voy, María! ¡Qué lindo es estar enamorado! Tener un cariño para cuidarlo, tener un trigal sembrado. Querer estar enamorado, olvido por amor a mis amigos. ¿De qué trata que olvide a mi chatita? Pero yo qué caray, sembraré mi trigal, pues para ella es mi cariño y nada más. Pero yo qué caray, sembraré mi trigal, pues para ella es mi cariño y nada más.